sabe regresar. Dicen que su amiga ya no vive su verdad. Estoy naturaleza, no sé más que fabricar. Si no lo utiliza, ve que contamina cada vez más. Como vajilla, no su hermano matar. Tierra y enfermedades para podernos controlar. Lo menos sin denuncia y solo habla sin parar. Mentiras envenenadas que no sirven para nada. Inventa las fronteras, crea la desigualdad. Sofrete por la miseria y otro vive en el bienestar. Consigue su propio mundo con un ciclo sin igual. Todo está mano reina la comodidad. Serás calamar y así lo tanto y encontrarás toda la mierda que en tu vida generarás. Tu casa, tu coche, tu espacio, tu lugar. Se pierde sentir colectivo, reina la individualidad. Que no sirve para nada. Puede cambiar. Y esto sí que sirve, señores.